Sí. Más o menos. O sea, lo ideal sería llegar hasta este momento pensando sobre todo que como cierre el Apache, digamos, y el pitch y demás, no sé si le comenté a todo, pero... ¿Señora? Ah, acá está, más. Por ahí pasa. Sí. Este, el pitching va a ser, ya le digo bien la fecha, el 28 de septiembre. Uh-huh. Y se va, como yo le había dicho ya la otra vez, se va a elegir un proyecto y va a ser por 25 mil pesos. En una cuota, o sea, en un pago. Eso siempre también tengan en cuenta a la hora de pensar el rodaje, o ahora tenemos más con desglose y demás, que seguramente demora, digamos, ¿cierto? O sea, cómo funciona el Estado, que tiene otros tiempos. Pero bueno, esa es la cuestión concreta. Entonces, la idea es ya tener para esta semana o para la otra, en lo posible, un guión definitivo. Más o menos todo usted ya tiene un guión, digamos, definitivo o casi definitivo. Si bien se le pueden hacer cambios en algún último mes, durante el rodaje, pero bueno, la idea es ya más o menos ahora tener un guión lo más definitivo posible, lo más final posible. Y vamos a entrar en una etapa que se llama desglose, que es para mí la etapa más importante del trabajo de producción, digamos, la que nos determina un montón de cosas. La clase anterior vimos más producción, más, en realidad vimos más este presupuesto, pero bueno, el desglose sería lo anterior al presupuesto. ¿Cierto? O sea, cómo uno sabe cuánto va a costar hacer un corto o hacer una película, hacer un largo, lo que sea, por medio de un desglose, ¿no? Que es agarrar el guión, ¿sí? Por eso le decía, lo posible tiene que ser el guión definitivo, el guión ya con todas las correcciones que le hicimos, y empezar a desglosar, es decir, empezar a separar, a desmenuzar por ciertas categorías, ¿sí? Que pues esas categorías tienen un número. ¿Sí? Pasa por un presupuesto, por los lugares a donde va a transcurrir la historia, porque eso es también movilizar los equipos a los lugares, también va a tener un costo, y también por el equipamiento que vamos a necesitar para rodar, digamos, ¿sí? Y ya, sobre todo, si ya tenemos definida la propuesta estética, ya sabemos si va a ser cámara fija, si va a ser dos cámaras, si va a ser, no sé, si vamos a usar grúa, si vamos a un dron, no sé, si lo que. La herramienta técnica que necesitemos también tiene que estar en el desglose para poder llevar un presupuesto, ¿no? Lástima que el proyector está viniendo, también está atrasado, pero en algún momento cuando llegue le voy a mostrar un desglose que hicimos hace poco para que ustedes vean. O sea, por ahí estoy hablando más de lo teórico y esto es como muy práctico. El desglose es una actividad muy práctica, porque hay varias formas, ¿sí? Pero se hace de la misma manera, que es agarrar el guión y escena por escena, escena 1, y revisar de la escena 1 los actores que van a participar, es decir, los personajes que están en la escena 1, en qué lugar se va a transcurrir y qué tipo de vestimenta o de utilería vamos a necesitar. Sí, hay distintos, si ustedes buscan en internet, yo también traje acá algunos, hay distintos modelos de desglose. Hay uno que es más pormenorizado, que uno ponga hasta qué cámara va a usar, qué luz se va a usar, o sea, muchos detalles. Y hay un desglose que por ahí un poco más general, no tiene tanto un nivel tan de detalle, pero que ya nos sirve para organizar. Digamos, para mí, según mi opinión, el desglose es la herramienta más importante que ya les dije. Del productor, ¿no? Del director también, porque le ordena en el tiempo el rodaje, sobre todo, que es lo más engorroso. Por ahí el cortometraje son 3 o 4 días, así que por ahí no hay un desglose tan desarrollado, no es necesario un desglose tan detallista, pero sí, si después ojalá hagan otra producción más larga, de un mes de rodaje, 30 días de rodaje, 15 días de rodaje, y ahí sí es necesario, sí o sí, un desglose más detallado para no olvidarnos cosas, para que no se nos pasen, digamos, los detalles. Pero bueno, básicamente es El fin del del desglose es identificar qué recursos vamos a necesitar en cada escena. No es como hecho al azar, a ver lo que me acuerdo, a ver, creo que son 4 o 5 personajes, ¿no? Sino por cada escena. Agarra una escena, escena 1, bueno, en la escena 1 está María y está Pedro. Sí, entonces necesito personajes, María y Pedro, que van a ser interpretados por tal y cual actor. María anda en bicicleta, por lo tanto necesito una bicicleta. Una bicicleta, si en el guión dice bicicleta, puede ser bicicleta. Bicicleta cualquiera, pero si en el guión dice la bicicleta negra de María que tiene un canastito, no sé, de mimbre adelante, bueno, la bicicleta negra con canastito de mimbre, a ese nivel. También lo que se suele hacer es, en utilería, yo al menos lo que suelo hacer es la utilería dividir como en 2 partes, cuando hago el desglose, la utilería liviana y la utilería pesada. La utilería liviana sería aquellos detalles o aquellos objetos que vamos a necesitar y que es fácil de conseguir, qué sé yo, que es como algo más cotidiano. Por ejemplo, si en la escena hay un mate, para mí esto sería utilería liviana. Fácil de conseguir, no necesita grandes cosas. Más, y utilería pesada sería, por ejemplo, una moto, ¿sí? O una bicicleta, o un auto, o una canoa, o una lancha, una camioneta, un camión. Para mí eso sería utilería pesada y donde por ahí cuesta un poco más conseguir y hay que, sí o sí, tiene que estar en rodaje. ¿Alguna pregunta? Otra cosa que nos ayuda el desglose también es a ordenar el día de rodaje. O sea, una cosa es como el día, el desglose, el guión, y otra cosa es el cronograma de rodaje. Por ahí a veces uno se confunde, pero una cosa depende de la otra, digamos, ¿no? Para mí está el guión y está el desglose, y en el desglose se desprenden varias cosas. Una es el presupuesto, una es el cronograma de rodaje, uno es el plan de producción, o sea, varias cosas. Porque ahí en el guión uno determina y empieza a ver cuánto. Y también de alguna manera nos dice en cuántos días nos va a llevar nuestro rodaje. Porque al ordenar las locaciones, podemos decir, bueno, tenemos 5 escenas en esta locación y esas 5 escenas no las podemos filmar en un día. Vamos a necesitar 2 o 1 día y medio. Sí, pero a su vez el tiempo no nos da para ir a otra locación. Entonces en 1 día y medio es una locación, 1 día es la otra locación. Y así, y eso nos determina el desglose, el guión, digamos. Otra cosa que nos determina es obviamente que yo ya le dije, que es el presupuesto. Ahí vamos a ver cuántos actores y actrices van a estar dentro de lo que estamos por hacer, la producción. Cuántos días van a estar, si van a estar 1 día, 2 días, 3 días. Y después cuánto equipo técnico vamos a necesitar y va a estar involucrado en el proyecto. Si vamos a rodar, por ejemplo, muchas escenas en interiores, además de un camarógrafo, seguramente vamos a necesitar un iluminador o un asistente de cámara, al menos que le ayude con las luces, ¿no? Por ejemplo, si vamos a tener muchas personas hablando al mismo tiempo en la acción, es probable que necesitemos 2 sonidistas, ¿sí? O que el sonidista tenga al menos 3 equipos de micrófono como para poder captar y poder hacer una secuencia de las 3 personas hablando al mismo tiempo, si no vamos a tener que pensar que primero va a tener que hablar una, después va a tener que hablar la otra, después va a tener que hablar la otra y cambiando el plano. ¿Sí? ¿Se entiende? También el desglose nos determina la locación y cómo llegar a la locación, si la locación tiene alguna característica particular. Por ejemplo, hay locaciones donde no se puede usar los fines de semana, o al revés, solo se pueden usar los fines de semana. También nos ayuda a pensar, porque si tenemos muchas locaciones de día, nuestro rodaje va a estar atado al clima. ¿Sí? Si nos llueve esos días, vamos a tener que o suspender o cambiar, o sea, tener un plan B de poder hacer esas mismas acciones en interior o tener ya en el desglose pensado qué escenas en el interior quedan como una especie de backup, de decir, bueno, esta escena va en la cocina de María y la dejo pendiente para el último día, cosa que si el primer día llueve, yo puedo meter ese día y no pierdo no pierdo esa jornada. Eso también, digamos, que el rodaje, que el, perdón, que el desglose, aquí vamos a tener un proyector, pero es como un gráfico donde nos permite ordenarnos y tener como el número más fresco, más en detalle y más a la vista de lo que vamos a necesitar. Porque a veces uno piensa que todo lo que está en el guión le va a llevar un mes o 30 días o 5 días y a lo mejor armando un desglose y pudiendo ordenar las escenas después por locación, ordenar los personajes o actores que vayan viniendo en distintos momentos de esa misma jornada, ahorra, ayuda y siempre que un corto o lo que sea que hagamos, si es menos tiempo de rodaje, es mejor para mí. Cuando el rodaje siempre se estira, es como que desgasta, no sé, como uno llega más sin energía, ¿no? Eso, para mí, si bien si uno saca digamos, si toma como variable la plata, lo que cuesta, también, obviamente que lo ideal sería terminar menos tiempo porque es menos gasto y todo lo demás. Pero aunque no sea la variable de la plata, igual me parece que cuanto menos nos demoremos, mejor ordenemos el rodaje y menos experimentación hagamos en ese momento, me parece que es mejor. Por eso es fundamental que el guión pase por un desglose. Aunque no sea tan en detalle, pero sí tener un orden, digamos. Sí, por ahí pueden ir al rodaje y el personaje tenía la... Voy a un caso extremo, como el caso de Jonathan, se olvidaba la bicicleta y ese día iba a la bicicleta. Entonces, toda una pérdida de energía, de un montón de cosas, porque alguien se olvidó la bicicleta porque se olvidaron que ese día la bicicleta. Entonces, de alguna manera, si bien eso era extremo, es muy difícil que en el caso de la bicicleta, porque es como un personaje más, pero puede pasar que uno se olvide de cosas, detalles que iban y que pueden estar y que alguien se olvidó de tenerla en cuenta, ¿verdad? Porque eso es lo que suele pasar. Por ejemplo, nosotros estuvimos rodando la serie el mes pasado, cuando nosotros escribimos todo el guión y empezamos a pensar el presupuesto, nos imaginamos que nos iba a llevar 30 días de rodaje. En nuestro imaginativo, porque no habíamos armado un desglose. Como el Inca no te pide desglose, entonces como que armamos las cosas que le pide el Inca, armamos, que siempre ha sido, ¿no? Cuando armamos el desglose nos dimos cuenta que en 17 días o 16 días o hasta en 15 días podíamos hacerlo sin enloquecernos, digamos, y de hecho salió así en 17 días, ¿no? También la suerte que no llovió ninguno de esos días, pero quiero decir que muchas veces uno tiene una, se imagina una cosa del guión, sobre todo cuando uno está involucrado en todos los procesos. Sí, porque uno solamente hace el guión, otro hace solamente esta cosa, ¿no? Sino generalmente acá el cine independiente, la producción audiovisual independiente, como que uno está involucrado casi todo un poco. Entonces por ahí pierde, ¿no es cierto? Pierde un poco la noción del tiempo que le va a llevar, de los recursos que le va a llevar, de las locaciones a donde ir, o sea, un montón de detalles que bueno, que el desglose ayuda y ayuda mucho. Van a ver si buscan modelos en internet, ahora si llega el proyector vamos a ver uno. Hay varias formas, una es hacer por escena, es decir, agarrar una escena y ordenar como en una sola hoja, en una hoja Word, supongamos, escena 1, no sé, interior, cocina de armaría, noche. Entonces ahí hacer todo el desglose. Esa es una de las maneras de hacer el desglose. Y otra manera que a mí me parece un poquito mejor, un poco más útil, es hacer el desglose por locación. Entonces si tenemos un guión de 20 escenas, juntar las escenas que van a transcurrir en una misma locación. Aunque esté ficcionado, aunque esté armado, digamos, montado, aunque no sea el lugar real, digamos. Por eso digo locación, no escena, porque sé yo, no sé, la Casa de María puede tener varias partes, pero puede ser en una misma locación, ¿se entiende? O sea, puede ser que la escena 1 sea en la cocina, la escena 2 sea en el baño y la escena 10 sea en la habitación. Entonces tenemos 1, 2 y 10, pero transcurre en una misma locación, ¿no? supongamos esto, esto va a ser la casa amarilla. Entonces ordenamos esas tres escenas que están distintas en el guión, dispersas digamos en el guión, las ordenamos en un solo día y hacemos un desglose de la casa de María, que es la locación, por ejemplo, del deseo. Entonces ahí vemos, bueno, aparte de María, ¿quién más va a estar? Si hay otros actores que van, actor o actriz que van a intervenir, ¿qué objeto vamos a necesitar? ¿Sí? Siempre por ahí, si es una casa y nos prestan la casa ya hecha, ya armada, al que alguien vive ahí, no es lo mismo que nos presten un salón como esto y acá tenemos que hacer como que es una casa, digamos, ¿sí? Vamos a necesitar más objetos, mesas, sillas, cuadritos, etcétera, etcétera. Esa es la forma que a mí me parece más útil y que me ayuda más, pues cada uno puede desarrollar la que le parezca, ¿no? O sea, ordenar por locación las escenas, aunque sean totalmente dispersas, aunque sea que sea la escena 1, la escena 5 y la escena 20. Obviamente que el desglose también tiene que tener un cierto punto de desarrollo, porque seguramente el vestuario va a cambiar, ¿no es cierto?, de la actriz o del actor. Si pasaron días y grabamos todo en un solo día, vamos a tener ese cambio de vestuario. Tener en cuenta el maquillaje, darle cierta continuidad con la escena anterior y la que sigue, si el personaje va a estar en varias escenas, digamos. También trabajar con el actor eso, digamos, o sea, decirle, mirá, vamos a grabar la escena 10 acá, que acordate que en la escena 9 te pasó tal cosa, en la 8 te pasó tal cosa, o sea que vos ahora estás nervioso, supongamos, o estás triste, o sea, como ese trabajo de actoral que necesitamos. Pero a su vez, eso nos ayuda a nosotros como productores, saliendo un poco del rol de guionistas y directores, como productores audiovisuales, nos ayuda a ponerle más energía a una cosa, no perder tiempo, no desgastarnos yendo de una locación a otra en el mismo día, que eso es bastante desgastante. Que los actores también puedan centralizarse en su personaje en un solo día. Aunque no crean, eso ayuda mucho al actor, que no un día tiene que interpretar acá dos palabras, los cinco días otras dos palabras. Por ahí sí podemos hacer que en un solo día interprete a su personaje, a ver si le estamos ayudando también, y para la ficción es fundamental el trabajo del actor, ¿no? Estamos ayudando también a enfocarse más en ese día, en ese momento, sobre su personaje, que es, digamos, sumamente importante el trabajo actoral en ficción. Y por último también nos ayuda por ahí a concentrar el equipamiento, porque hay veces que en locaciones vamos a necesitar un cierto tipo de equipamiento, por ejemplo en los interiores vamos a necesitar luces sí o sí, o muy probablemente que sí, y por ahí en exteriores vamos a necesitar otro tipo de cosas, o tamizadores o rebote de luces, otra cosa, el trabajo. También si van a grabar en la calle, está bueno que en el desglose figure que es en la calle, en lo posible en qué calle es, o en qué plaza es, o en qué zona es. Y está bueno, a nosotros nos funcionó bastante, por lo menos en Barranquera, que estuvimos trabajando, y acá también varias veces, pedir a la municipalidad el apoyo de los órganos, un inspector, para que por ahí no pasen motos tan cerca, o si prevenir algún accidente, si hay que cortar la calle, si hay que trabajar sobre el asfalto, sobre la calle, por ahí eso ayuda. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿De glose? ¿Hicieron alguna de glose? ¿No? ¿Como práctica? ¿Como ejercicio? ¿Como ejercicio? ¿Qué diferencia hay con la escaleta del bloque? ¿No tiene como los datos iguales? No. En la escaleta es como el guión sin diálogos. Esa es la escaleta. Se suele usar mucho en documental, sobre todo. Finalmente no hay diálogo, puede haber voz que no, pero no sabemos bien una entrevista qué nos van a contestar, entonces lo que se suele hacer es no armar guiones sino caletas, y en ficción también, sobre todo cuando recién estamos armando antes del guión, armar una caleta nos ayuda a tener como toda la estructura de escena. Si la caleta tiene que tener la escena, número de escena, todo el encabezado típico del guión, digamos, el número de escena, lugar, si es día, locación y demás. Y una descripción de la acción, pero sin el diálogo. Y puede ser una descripción quizás no tan detallista como el guión, puede ser algo más cuento. En cambio, el desglose es algo totalmente distinto, porque es como desmenuzar, tomar. No en sí la acción, porque no, el desglose no es escribir lo que va a ocurrir, ¿no? El guión, sino ver qué es lo que ocurre en el guión, en esa escena, y qué cosas vamos a necesitar, qué recursos vamos a necesitar para poder hacerlo. Por eso decía, si en la escena 1 dice María está cocinando, no sé, fideos en la cocina, en el desglose tienen que estar los fideos, María, la cocina y la olla, mínimo. ¿Qué nos sirve para eso? Pues cuando lleguemos al rodaje, de María, de los fideos, de la olla y de la cocina. Esa sería la utilidad. En principio para el rodaje, ¿sí? Y si profundizamos un poco más, nos sirve también para el presupuesto. ¿Cuánto va a cobrar María? ¿Cuánto nos sale un paquete de fideos? ¿Qué sería? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, les nombro un poco las categorías o los rubros, que mejor dicho, más que categorías, rubros que deberían estar en un desglose. Pero dije que son algunos. Puede haber un desglose con más detalle, menos detalle, pero acá hay algunos que voy a contar. Uno que sí o sí tiene que estar, obviamente, es el elenco. Sí o sí. Y el actor que va a intervenir en esa cada escena. ¿Sí? En algunos casos se puede diferenciar si es, por ejemplo, no en este caso, no en el proyecto que estamos trabajando ahora, pero si más adelante se presentan algo más. Pueden diferenciar si es el principal, si es secundario, si es word, si es extras. Si son extras, ¿cuántos? Más o menos. Puede ser que el guión diga, qué sé yo, Juan está en una calle muy transitada. O sea, si estamos haciendo entre proyectos así como el de usted, obviamente te van a parar en un lugar que haya mucho tránsito y listo, no pasa nada. Pero si después vos querés pagar eso, tener en cuenta para un proyecto más grande, ahí deberías poner, bueno, más o menos, no más o menos, pero vamos a necesitar, no sé, 20 extras, por ejemplo. Pero bueno, sí o sí elenco. En el encabezado del desglose debería estar el decorado, ¿sí? La locación y la locación del lugar, que son cosas distintas. Una cosa es la escena o el decorado y otra cosa es la locación, eso tal vez conté recién. Lo ideal siempre es ordenar por locación y después ver los distintos decorados dentro de la misma locación. Eso tiene que estar identificado. ¿Loli? Sí. Sería, a ver si se modificó. Pones una columna donde pones locación A, ¿sí? Y en una segunda columna vas poniendo escena 1. Y ahí va el decorado, porque me perdiste con el encabezado. Sí. Va, ahí va el decorado. Ok. Sí, sería así. Encabezado, vamos a poner locación desea. Vamos al mismo ejemplo. Tenemos una columna, un Excel. Imaginemos un Excel. Locación desea. Vamos a la primera columna, ¿sí? ponemos la descripción de la escena que vamos a desglosar. Pongamos escena 1, decorado, cocina de María. ¿Entiendes? O sea, la escena 1, el decorado, cocina de María. Después vamos a la segunda columna, que serían los personajes o el elenco que va a intervenir en esa escena nada más. La escena 1 es la cocina de María. Supongamos que está María y está la mamá. Entonces, elenco, María, mamá de María. ¿Se entiende? Después vamos a la columna 2, que sería... Ese orden es arbitrario, o sea, ustedes después le ponen el orden que quieran, digamos, que les resulte más útil. En la segunda columna puede ser, por ejemplo, vestuario. Si el guión está, tiene un buen desarrollo y es detallista en algunas cosas, nos va a decir cómo va a estar vestida María y cómo está vestida la mamá de María. Si es de noche, por ejemplo, están haciendo una cena, puede ser que la mamá de María esté en bata y puede ser que María esté por salir, así que está vestida, no sé, con vestido para salir, no sé, con zapatos. Si el guión es detallista, no va a decir, y si no, ahí ya juega el productor, el director, no sé, el vestuarista, cómo va a estar vestida. ¿Sí? Pero bueno, lo ideal sería que en el guión ya diga más o menos cómo va a estar vestida el personaje, o con algunos detalles que indiquen, digamos, qué está haciendo el personaje, o qué hizo, cuál fue el pasado, la historia imaginaria para llegar hasta ahí, y qué va a hacer después, digamos. Lo que se suele hacer también, si el guión no está, no tiene el detalle, o sea, o en realidad da lo mismo como esté vestida, se puede poner, por ejemplo, vestuario social, si es que va a salir, o vestuario deportivo, si es que está por hacer ese deporte, o vestuario casa, si es que está por quedarse en casa y ir a mirar una película. Bueno, otro detalle, o la tercera columna, podría ser maquillaje, por ejemplo. Normalmente lo que suele ocurrir en desglose cuando uno piensa en maquillaje es que generalmente no pone muchas cosas, porque normalmente el maquillaje en el audiovisual siempre es como muy suave, sin marcar demasiado, sino más bien para evitar los rebotes en la piel de la luz, o sea, como una base. Los maquilladores saben cómo se llama todo eso. Pero si el personaje necesitamos que esté de alguna manera maquillado por la narración, por la historia, y dice en el guión, o nosotros sabemos que ese personaje, no sé, por ejemplo, va a salir, va a ir a una fiesta, y bueno, si va a ir a una fiesta y ya está preparada, se supone que va a estar con un maquillaje social, por ejemplo. Entonces ahí en ese caso sí podemos marcar maquillaje social, o si supongamos que el personaje tuvo una pelea, con otro, bueno, se maquillaje moretón, o maquillaje sangre, o se cayó de la bicicleta y se peló el codo, bueno, marcar ahí este efecto especial sangre en el codo, o sea, tener en cuenta esos detalles. Puede ser que el equipo con el que trabajemos muy atento y se dé cuenta de todo eso, bueno, si se cayó y se peló el codo, digamos, la maquilladora trajo la sangre para hacerlo, pero puede ser que no, que se nos pase, que se olvide, que no sé qué. Nadie trajo la sangre, pues no se puede hacer. Pero en el desglose es importante que esté, y que este desglose, aparte del productor, por lo menos lo que yo siempre hago es pasarle a todo el equipo. O sea, todo el equipo sabe y debería leer, porque leen otra cosa. Debería. Bueno, después tenemos la utilería pesada o la utilería liviana, que eso más o menos ya le conté. La utilería liviana serían... mate, una silla, un plato, un vaso, una gorra, o sea, cosas de que sí o sí son objetos que hacen al personaje o que hacen a la acción en ese momento que no, que deberían estar sí o sí, ¿sí? O sea, porque deberían estar sí o sí. Después, si en la directora de arte o la persona que está haciendo arte, utilería, agrega más cosas o menos cosas en una cocina, por ejemplo, es otra cosa, pero en el desglose tienen que estar los objetos que sí o sí deberían estar. Por ejemplo, la bicicleta, en este caso. Por ejemplo, el corta usted, el libro, el cuaderno, la mina es como muy curiosa, ¿no? Entonces debería siempre andar con una fotocopia al menos. O sea, son detalles que sí o sí debería tener el personaje en mano o cerca, porque hace el personaje. Hace que el espectador, viendo ese objeto, analice al personaje. ¿Entiendes? Algunos, aparte de utilería liviana, también les llaman accesorio. Van a encontrar, si buscan por ahí en internet, van a encontrar accesorio, que sería más o menos lo mismo. Serían aquellos detalles que son del personaje. Por ejemplo, una gorra, que yo decía, si usa bastón, si usa anteojos, si usa un sombrero característico todo el tiempo, si usa guardapolvo, si usa delantal, por ejemplo, son delantales para cocina. Si tiene un personaje masculino, si usa un llavero, no es lo mismo usar un llavero de cuero, un llavero metálico, o sea, de alguna manera, dentro del estereotipo, significan distintos lugares, ¿no? Distintas formas de ser. Y después, otro detalle que suelen haber en algunos desgloses, yo generalmente no lo tengo en cuenta, es qué vamos a necesitar para ambientar un lugar, ¿sí? Por ejemplo, si vamos a estar en una escalera, si vamos a necesitar un grupo electrógeno, si vamos a necesitar una soldadora, ¿qué vamos a necesitar para ambientar el lugar? Si queremos que esto sea la pieza de alguien, bueno, o sea, vamos a necesitar un taladro para colgar un foco que caiga acá, para que parezca una habitación. Vamos a necesitar, no sé, una lámpara, un aplique, ponerlo ahí y después sacarlo, no sé. Entonces, ese tipo de cosas suele estar en el desglose cuando ya un poco más en detalle. ¿Sí? ¿Pregunta? No. Te debo de comprar la de... Estoy pensando en... Pero te estoy llevando lo que está diciendo a mi propuesta. Y después también el desglose a mí al menos me permite ver cosas que las puedo hacer y cosas que no las puedo hacer. Por ejemplo, uno en el guión a veces como que le agarra, no sé, como que se pasa un poco escribiendo y después en el desglose ahí empezás a darte cuenta que hay cosas que van a ser muy difíciles de hacer. Por ejemplo, algo tan sencillo como decir, no sé, mi personaje camina por una calle con mucho tránsito, con mucha gente, cosas así muy sencillas que vos no las podés controlar y no sabés hasta qué punto la vas a poder hacer, ¿no? O sea, es muy difícil ir a filmar en un lugar donde hay, no sé, 100 personas y que las 100 personas ninguna mire a cámara, eso es casi imposible. Y si lo querés hacer, bueno, es jugarte a llevar un megáfono, no sé, algo para que la gente no te mire. Por ejemplo, dentro de la serie que nosotros estuvimos filmando, había una acción donde el personaje se paraba en moto en un semáforo rojo y se ponía a llorar. La acción era muy sencilla, pero después cuando te pones a ver, es muy difícil de hacer porque, digamos, es intervenir en una calle, por más que vos consigas que la calle te la cierre, por más que hables con la municipalidad y vayas a alguien, interrumpa el tránsito y en, no sé, 100 metros, o sea, en las cuatro esquinas no haya nadie. O sea, vos tenés que meter todo, tenés que conseguir, no sé, 20 motos, 4 autos, más toda la gente que va arriba de esas motos y de esos autos. O sea, es todo un montón de cosas para algo que tenés que pensarlo ahí si vale la pena o no, y si vale la pena invertir tanto recurso en eso. Entonces ahí vos te pones a pensar si vale la pena hacerlo o no, o simplemente intervenir un pedazo de la vida real y recortar cosas. Esa fue, en definitiva, fue esa la solución que le encontramos, porque lo otro era casi imposible. Porque en el guión estaba re lindo, todo lo que escribimos estaba re bueno, pero después vos, ahí en el desglose, decís, bueno, acá necesitas 4 motos, necesitas 5 autos, necesitas 5 personas que van arriba de la moto, 5 que van arriba de los autos. O sea, una serie de cosas que son complicadas para una escena. ser que tengas mucha plata y no, no te importa. Siempre hay un... Hay una anécdota dentro de la escuela de cine que cuentan y demás, que por ejemplo Terminator 1 mandaron a hacer edificios para que cuando él pase el puente, ¿no? Hay una escena donde el actor pasa, sube un puente y se ven los picos de un edificio. Según se dice, dice el mito que esos edificios los mandó a hacer la productora de la película, para que se vean edificios de fondo. No sé si es real o no, pero... Hollywood puede ser. Las otras no lo pueden hacer. Solamente para que salga en un segundo. Exactamente. Eso no lo podríamos hacer, pero. ¿Está? Bueno, entonces, solamente repasando. Si vamos al ejemplo de hoy de María en la cocina, tendríamos que tener en cuenta obviamente a María, si tiene olla, si tiene fideos, si tiene agua, que sería, eso sería utilería liviana, ¿sí? Y si después María se va a su cama, ahí tendríamos que ver si es en el mismo lugar, si la cama ya está, si tenemos que conseguir, si tiene una mesita de luz y tiene un velador. Esos detalles. Pero bueno, yo creo que el éxito de un rodaje, no sé si el éxito de un rodaje, porque en realidad depende de varias cosas, digamos, pero armar un buen desglose, un buen plan de rodaje, ayuda muchísimo a enfocarse en ese momento. O sea, ustedes que van a dirigir, es importante que ustedes en ese momento estén enfocados en dirigir. Todo el tiempo anterior, por eso no se apuren, a no ser que haya un factor determinante que haga que ustedes sí o sí necesiten rodar cuanto antes, apúrense, pero si no, no se apuren. O sea, como director, o como, no tanto el productor, pero sobre todo el director o el equipo que va a dirigir, a veces capaz de uno, dos o tres. Armen todo esto antes, vengan todo esto, cosa que ustedes cuando llegan al rodaje solamente piensen en dirigir, no en que si está la taza de María, que la taza era rosada y tenía un figurete de verde, ¿no? Esa taza ya debería estar, digamos, en el desglose, y la persona encargada de eso ya tuvo que haber conseguido, ya estaba ahí, la taza tiene que estar ahí, porque si no nos salteamos esta etapa de desglose y de trabajo con el desglose, porque el desglose no es solamente escribir, hacer una columna y armadita ahí, listo. Por eso yo le decía, hay que compartir con todo el equipo, reunirse con algunas partes del equipo y decirle, vamos a leer el desglose. No sé, el que va a hacer arte se ocupa de la columna 1 y 2, el que va a hacer cámara se ocupa de la columna de... ¿cómo es? De lugares, para que vaya a ver si necesita luces, si necesita, si va a trabajar con la luz que tiene, si hay que conseguir más, si hay que llevar más, qué necesita, qué se puede conseguir, qué no se puede conseguir. Cosa de que cuando llegue el rodaje, el que hace director, haga director nada más. Sobre todo porque aparte nosotros tenemos una característica como provincia, digamos, como ciudad que recién se está empezando a mover audiovisual hace unos años y siempre tiene avance y retroceso. La mayoría de los actores es actor de teatro, no es actor de cine o audiovisual. Entonces necesita como un trabajo más cercano o bien cercano del director o de los directores. O sea, sí o sí hay que indicarle al actor ciertas cosas, sí o sí hay que verlo en cámara, cómo funciona. Sí o sí hay que hacerlo varias veces, hacer una toma, dos tomas, tres tomas. No siempre los actores en una enganchan, puede tardar un poco. Entonces por ahí si el director está preocupado también por el actor, pero también está preocupado por lo que la escena que viene después, o está preocupado porque la bicicleta tenía que estar y no estuvo, o la camioneta que tenía que llegar no llegó, o lo que sea, nada, es muy difícil poder concentrarse, digamos, en ese momento, que es fundamental para el director estar con toda la energía ahí enfocada en la acción, ¿no? Entonces, para mí uno de los errores que cometemos normalmente los directores cuando hacemos producción independiente es que estamos en varias cosas a la vez. Entonces, por ahí te sale bien, por ahí te sale más o menos, te sale una cosa bien y la otra cosa te sale mal. Porque es bastante difícil poder como controlar varias cosas a la vez. Entonces, por eso sirve esto del desglose, el cronograma de rodaje. Si bien sirve también para la cuestión económica, como yo decía, es fundamental para ordenar y para saber que en tal día, porque eso también, el desglose, una vez que armamos el desglose, decimos, bueno, ordenamos todas las 20 escenas, ordenamos en supongamos, 4 locaciones. Entonces, podemos ver, bueno, a lo mejor en un día nos alcanza a rodar cada locación, o sea que tenemos 4 días de rodaje. Entonces el día 1 tal cosa, entonces sabemos que el día 1, por ejemplo, el primer día nos enfocamos solo en eso, en lo posible, solo en eso, en esa locación, en esa escena, con esos actores, con esas acciones, digamos. El día 2 con esas acciones, con esas locaciones, con esos actores. Y bueno, creo que ese es por ahí el paso todavía que nos queda en nuestro medio, el tema de la división de roles, los trabajos por roles que no nos crucemos tanto, digamos, ¿sí? Por eso el año pasado cuando hicimos incubador y este año también dijimos, bueno, que presenten como equipo los proyectos, que uno sea el que escribió, pero siempre que venga lo posible con 2, con 3, con 4, con 5, que quiera venir, que venga, porque esto es necesariamente es después. Se va a filmar ese guión, es un trabajo en equipo, no se puede hacer solo, ¿no? Y hacerlo bien, a no ser que te salga bien. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿Vienen los actores? Sí. ¿Sí? Vos me dijiste el otro día, estaba una noche con qué. ¿Juana? No, para mí es un poco más difícil. Sí, pues tienen que ser bilingües. No quiero empezar a hablar ni a comprometer nada, sino que se va a comprometer. ¿Pero tenés alguna así en vista, sí, aunque no hayas hablado? Tengo personajes secundarios, tengo, porque no son actores. No son personas. Y cuando lo escribí me imaginé que eran ellos y sí están hablados, pero no. El protagonista, que es el niño, todavía no está, digamos, pero los secundarios sí están. ¿Y vos, Alicia, tenés a Ana? ¿Ada? Ada, sí. Sí, justamente en la semana la conseguimos y a la mala también. Y bueno, y al chico que va a ser de malo también. El de la voz. Sí, ya está todo. ¿Son actores de teatro o no? Sí. Estudiantes. Viven justamente en la propuesta estética. Yo puse como está ambientada en el interior del Chaco, los actores son del interior de Corrientes. Algunas acciones que son comunes, creo que eso va a reforzar un poco en sí, en verdad, su refuerzo. Sí, por ahí nomás tener en cuenta algunas cuestiones, o sea, hay mucho material de lectura por ahí en internet. Está bueno que busquen algunos, que lean dirección de actores, porque es por ahí el... Yo al menos veo, como también, aparte, soy programador del Apache, veo todos los años muchos cortos, y ahora estoy viendo muchos cortos por el Apache. Y el detalle que nos está faltando en nuestra región por ahí es el actoral, digamos. Mejoramos mucho la cuestión técnica, muchísimo. Ahora llegaron unos cortos chaqueños, no voy a nombrar para... No sepan, digamos, pero muy bien filmado, ¿no? O sea, sé otras cosas que lo hicieron en un poco tiempo, con muy poca plata, y tiene una calidad increíble. Sí nos está faltando el detalle del ¿cierto? Del manejo de la ficción. Por ahí es más un trabajo justamente del director, y que a veces también entiendo que a veces deseo que el director me pasó de caer en la mala costumbre de hacer varias cosas a la vez, entonces se te pasan ciertos detalles que debería el director ver. Pero él, por ahí, el salto que todavía nos está faltando, si bien hay algunos actores de teatro o no de teatro, actores que gustan la actuación, que están haciendo muy buen laburo, solo hay una cosa muy bien. Pero bueno, es un detalle a tener en cuenta la actuación, y no hay forma de, digamos, uno puede juntarse y ensayar con los actores previamente, agarrar guión, explicarle, hacer lectura, pero no, nunca jamás va a ser lo mismo que en escena, nunca, eso olvídense, por más que ensayen los actores, o sea, obviamente que ayuda, ¿sí? Obviamente que ayuda, ayuda muchísimo, pero el actor en escena es totalmente distinto al actor que viene acá en una sala y hace un ensayo. Por ahí en el teatro funciona de otra manera porque la construcción, digamos, imaginaria del relato se va construyendo entre el grupo que hace el teatro, a no ser que sea un monólogo, pero realmente el grupo, y se va construyendo de esa manera, no la obra, justamente una obra, y tiene esa idea, ¿no es cierto?, de que son muchos que van construyendo algo. En cambio, el audiovisual, ¿no?, el actor puede ser que venga, esté un día, o sea, que esté 4 horas y se va a su casa, ¿no?, y no les conoce a los otros actores, papá la primera vez que lo ve en su vida. Al equipo técnico no lo conoce, no sabe quiénes son, o puede ser que lo conozca, más o menos. Entonces, otra el nivel de cómo se involucran. Y puede ser que en esas 4 horas venga y haga un re buen papel, un re buen laburo, o puede ser que en esas 4 horas venga y no le salga nada, salga todo mal, se ponga nervioso, se olvide la letra, o sea, un montón de cosas que pueden pasar. Entonces, por eso siempre está bueno un ensayo, pero ese ensayo es como el 50%, ¿no?, del trabajo actoral. Después lo otro es un poco el actor, un poco el director que trabaja con el rodaje. Lo bueno por ahí de trabajar con actores de teatro es que ya entienden el código de alguna manera, ¿no es cierto?, de la actuación, y por ahí algunas cosas les es más fácil hacer. Y otra cosa que yo vi que los actores de teatro, al tener tantas ganas de actuar, ¿no?, porque es algo que supongo que viene muy de adentro, esa gana. Yo no la puedo entender porque no me dedico a eso, pero supongo que es muy fuerte. Entonces es como más fácil romperle las bolas, ¿no? Romperle las bolas diciendo, hace así, hace allá, llorá, no sé, reíte, o sea, como que se presta más a eso porque vos ves que esa persona es lo que le gusta hacer. En cambio, el que no es actor, es por ahí un poco más difícil para nosotros como directores, por ahí más difícil, pues bueno, porque el tipo está ahí medio porque sí, a lo mejor se animaba, pero ahora recién se empieza a dar cuenta de lo que significa ser actor, que no es que uno llega y filma y se va a su casa, sino que se tiene que quedar, que se lo aquí, que termine la escena anterior, tienen que repetir 3 o 4 veces lo mismo, o sea, no es tan, no es que uno llega y como a veces uno se imagina, ¿no? Esa para mí es una de las diferencias. Y la segunda diferencia es que por ahí el que no es actor, que no es actor de teatro, y si está dentro de su medio, ¿sí?, si no le pedimos que sea una persona totalmente distinta a la que ya es en su vida cotidiana, es más fácil que el actor. Entonces, no sobreactúa, que eso, la sobreactuación se nota en cámara por mil. A veces uno lo está viendo ahí al actor y no se da cuenta de la sobreactuación, después lo ve en cámara y lo multiplica por mil la sobreactuación. Se nota el mínimo detalle. En cambio, el que no es actor, por ahí eso lo maneja más cotidiano, está haciendo del mismo casi. Entonces, por ahí la sobreactuación no le sale. Eso para mí, el no actor, el que no se dedica a la actuación de teatro, se puede comprar. En cambio, el actor de teatro es lo contrario, o sea, por ahí tiende más a sobreactuar, a multiplicar, a elevar mucho la voz en la escena más tranqui, a reforzar algunos gestos que en realidad no se notan demasiado en el audiovisual. esas son las, esas son, me parece a mí, como la, las cuatro diferencias o las dos diferencias entre, entre el actor y el no actor. Este, y otra cosa que está bueno, por eso les preguntaba si ya tienen los personajes, al menos los protagonistas, es que hablen con mucho tiempo de anticipación qué quieren ustedes. Sea actor o sea no actor, no importa. Este, porque es fundamental que el actor llegue con la mayor, a mí me parece al menos, que llegue con la mayor, este, ¿cómo se dice?, conocimiento de lo que está haciendo, del personaje que está interpretando. Aunque sea una pavada su personaje, aunque no tenga demasiadas características extravagantes, que sea un personaje muy sencillo, pero que el tipo sepa, o la actriz, sepa qué está haciendo, qué personaje, en qué contexto lo está haciendo. Siempre, a mí me parece que el trabajo por ahí con el actor, siempre, sobre todo un actor de teatro, es como bajarle el nivel. Es como que su personaje sea, no sé, como lo más bajo posible, que el tono de voz no sea alto, que el objeto no sea alto, que se maneje con el mínimo movimiento de, gestual de su cara, de su cuerpo. O sea, mejor para mí siempre que el actor esté para abajo, no sé si me explico con esto, que esté para abajo, que esté como muy exaltado, siempre, porque la cámara multiplica. Entonces está para abajo y se mantiene en ese nivel en todo el corto, va a quedar mejor que esté a veces exaltado hacia abajo, exaltado, o la exaltación se nota mucho en la cámara. Por ahí en el teatro no, porque es otro código, es otro lenguaje, totalmente distinto el teatro con el audiovisual. Tiene nada que ver. Este, y es otro trabajo que tiene que hacer el actor. Si bien es actuación, pero es otra cosa, no tiene nada que ver con el teatro. Este, y no se construye de manera grupal. Que eso también, por ahí, los actores de teatro, hay que marcarle. O sea, ni un personaje en el audiovisual se construye grupalmente. No es que nos reunimos todos los actores de una película y decimos, bueno, vos que sos protagonista, ¿qué te parece si a vos vas a no ser? No sé, como el teatro. O sea, vos le das un guión y capaz en su vida se vieron los dos actores, o las dos actrices, o el actor y la actriz que van a participar, y tienen que hacer ahí como que se conocen de toda la vida, o lo que diga la acción, digamos. Pero es así. O sea, se construye de otra manera, tiene otro funcionamiento, otra manera, otra forma de contar algo. Bueno, eso quería contar un poco de las actuaciones y del elenco. Si ya lo tienen, hablen, sobre todo el tuyo, de ustedes, Alicia, porque, digamos, dentro del género que ustedes eligieron, es un género complicado para mí, digo, o sea, para mí sería muy difícil hacer un género así, tipo circo, más o menos planteaste tu propuesta estética. Es bastante complicado. Hay algunos circos que si no en el Chaco, creo que no. Puede ser Estudio Matete, algo parecido, no sé si viste, se no. Pasa en Chaco TV. Eso justamente estábamos preguntando por. Si bien no es un circo, pero es como un. Viste que tiene eso de lo brillante, de lo extravagante, que los personajes tienen como alguna cuestión así. Es más, viste, Disney Channel, no sé. Claro. No es circo, pero más o menos parecido, digo, como para tener una referencia local. Y después en Tucumán, en Santiago de Esteros, hay un circo, que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero te puedo averiguar para que lo veas. Sí. Y digo, por ahí, para tener referencia a algunas cosas que hicieron bien y que ahí funcionaron, y cosas que no se hicieron bien y que por ahí tengan en cuenta a la hora de yo tenía varias... trabajar la cuestión actoral. Tenía varias preguntas así como puntuales, porque sí, nosotros enseguida nos tenemos que ir. ¿Cómo hacerlo más regional? Porque estuvimos hablando con el equipo y es como muy yankee, está muy estereotipado, muy yankee. ¿Cómo poner algunos elementos que sean más de acá, regional, y no ser tan copiado de allá, por ejemplo? Como dijiste recién, no hay sitcom que sean de acá regionales para poder, bueno, tomar esos elementos, por ejemplo. ¿Cómo le podemos hacer eso por una parte? Y después otras cosas más puntuales, como por ejemplo, bueno, el pitching dijiste el 28 de septiembre. Sí. Ese mismo día nos dicen quién queda, quién no queda. Al otro día. Al otro día, 29 sería. Sí. Bien. Y lo del tema de la financiación, ¿cómo es? ¿Tardan meses? ¿Días? Así para decirte una fecha, entonces hablo con el equipo y le digo, chicos, tal cosa. Mira, el año pasado fue así. De hecho, este año también va a ser así otra cosa. Por ejemplo, el jurado del año pasado fue el organizador del festival Guácara de Corrientes. ¿Sí? Ellos mismos estuvieron de jurado. Porque la idea era que elegir ahora los proyectos y que se presenten, digamos, en Guácara, ¿no? Juntar los dos festivales. Lo que pasó fue que los que ganaron se pusieron a hacer, digamos, para llegar a diciembre, que es Guácara. Entonces, toda la cuestión de la plata se olvidaron, no presentaron la factura, o sea, se olvidaron todo el papeleo, porque todos, o sea, el que gane tiene que presentar una factura, se proveedor del Estado, una serie de cosas, ¿no? Así nomás que te dan la plata, el Estado no es así. Entonces se olvidaron de todo eso, le metieron, dijeron, bueno, vamos a hacer el corto, después cobramos la plata, presentaron el corto, todo eso. Fue diciembre, creo que el año pasado, el 10 de diciembre, se cerró la administración pública, algo así, no sé, más o menos, 10, 15 de diciembre, cerró la administración pública, no entraba más factura, no entraba más nada. Entonces los pibes tuvieron que esperar hasta, no sé, marzo, que se active toda la administración pública, y ahí recién presentaron. Por lo tanto, cobraron, no sé, en abril o mayo. Sí. Yo este año lo que yo le propuse a Arturo es que no se presente en el Guácara. Una cuestión lógica. Es un condicionamiento. Es muy difícil en tan poco tiempo hacer un corto, que aparte tuvieron todo un proceso de escribir el guión y todo lo demás para después hacer un rodaje todas las apuradas, porque tenés dos meses para terminar, no tenés la plata, o sea. Claro. Me parece que no tiene sentido. Ajá. Cuando el año que viene lo pueden presentar en el Guácara tranquilamente. Con la financiación. Necesariamente tiene que ser este año. Ok. Uno puede pensar en que este previo, digamos, si no está ese condicionamiento, puede pensar que también puede conseguir otras ayudas. Totalmente. Yo creo que sí. Porque ¿cuánto tiempo hay de acá? Septiembre a diciembre, o sea, es... No es nada. Nada. ¿Y uno puede optar no presentarlo? ¿A dónde? En el Guácara. O sea, la idea de este año es, hasta ahora, a no ser que cambie de opinión Arturo, es el que gane en el Apache no tiene la obligación de presentarlo en el Guácara este mismo año. El Guácara empieza, creo, del 7 al 9 de diciembre. O sea, no tiene la obligación. Si vos lo querés hacer, metelo y presentarlo y todo bien. No hay situación. Si vos no lo querés hacer, no hay problema. La obligación igual es que vos lo hagas el corto, ¿sí? Claro, condición. Hay una diferencia entre dos meses a tener un tiempo de conseguir otro financiamiento, terminar de ver qué cosa gasta, lo que va a hacer a pulmón, claro. Totalmente, y aparte cobrar eso también lleva su tiempo. Por eso. Sabes cómo el Estado, entonces supongamos que a fin... Creo que el último día hábil del mes es el pitch, o sea que septiembre está perdido. Claro. Van a presentar en octubre, mediados de octubre, o sea, van a durar, o sea, con suerte, fines de diciembre, con suerte. Claro, ¿sí? Está bien. Entonces, me parece que... Ya se paralizó la administración pública de nuevo. Ah, entonces, me parece bien que se dé un plazo, supongamos hasta julio, el año que viene. Claro. Ahí tienen O hasta el Apache el año que viene, o sea que ustedes como fin presenten el Apache después en diciembre en el Guácara de 2019. Ahí tiene más color. Claro. Esa es la propuesta. Está bueno. Pero no da tiempo, bastante da tiempo. Da un poco más de tiempo por un montón de cosas. Parecía... ¿Y el que gane va a tener un acompañamiento de ustedes? ¿O va a estar como autor, ponele? Sí, va a haber un acompañamiento, pero no involucrado en el proyecto. No es que va a hacer correcciones del proyecto. Un acompañamiento, sí, no sé si de tutor, pero sí, por ejemplo, no sé, ir un día a rodaje, ver qué le falta, darle alguna recomendación de algún equipamiento, si necesitan, dónde se puede pedir o se puede conseguir, o de locaciones. El año pasado, por ejemplo, también los chicos firmaron, el DCA le hizo una carta de apoyo para presentar a las instituciones por ahí, para que les faciliten préstamos a los lugares. Eso, más que nada. Y se hizo una reunión de equipo y algunos del DCEA fueron a esa reunión de equipo, de equipo de trabajo, como para ahí acompañar un poco, pero no es la idea, no es la idea que sea un acompañamiento así pesado, así. Eso. Y la otra pregunta. ¿Cómo hacerlo más regional? Ah. Al corto. Más allá de que lo es. Sí, sí, lo es. Más allá de poner un mate, en, que es lo más común, no sé, podría ser la estética, la propuesta estética, ¿cómo le podría dar ese toque argentino? Y es una cuestión a pensarla así bastante, porque yo no vi ningún circo ni a nivel nacional que sea uh-huh. realmente, no sé, qué sé yo, casado con hijo, es argentino, sí, ¿no? Igual que capaz la... Que sí, capaz que no, qué sé yo, no sé. Evidentemente no es Yankee, porque no tiene la misma estética de casado con hijo norteamericano. La de Malena Pichot, ¿cómo? Es muy porteña también esa, la de Malena Pichot. Sí, sí. Por ahí hacerlo con chistes más de acá, más dialecto y todo eso. Sí. Por ahí, yo no lo trabajaría tanto como circo. Sí, por ahí como algo, como un corto, con cierto gag de humor, digamos. ¿Negro? No negro, pero como darle ciertas matices de comicidad, pero no como si no plantearlo estamos filmando un circo o estamos haciendo un circo, porque, digamos, ahí inmediatamente, por lo menos como yo que estoy afuera del proyecto y que lo leo simplemente, inmediatamente cuando vos estás leyendo la propuesta estética, ver los colores que eligieron, me remite a series norteamericanas, uh-huh. me remite a algo más próximo. Claro. Sí, como si me pasa con los otros dos proyectos, digamos, le dan ahí, ¿no? Sí me remite a, no sé, a Plaza de Pueblo, a Siesta, a Ríos, ¿sabes? Si vos planteas, pero no es porque tu historia no tenga que ver con el local. No, sí. Es por el mismo planteamiento de cosas. Yo estoy haciendo un circo, y por ahí el circo a uno inmediatamente lo remite a... Es lo mismo que yo diga, estoy haciendo, es una película de terror. Estoy haciendo una película de zombies. Inmediatamente vas a buscar en tu cabeza referencias, sí, norteamericanas. Claro. Hicieron muchas películas de zombies. Es por eso, yo por eso no lo plantearía como sitcom. Por ejemplo, bueno, eso vamos a hablar en la última clase de pitching, pero yo en el pitch no diría estoy por hacer un sitcom, por ejemplo. Claro. Yo no lo diría. Está la libertad de usted de hacerlo, ¿no? Yo diría, estoy por hacer un corto con cierto gag o con cierta estética de humor, ¿no? Con una estética más de vestuario brillante, de colores saturados, ¿eh? Como que voy a trabajar más eso. Los personajes no van a ser personajes oscuros, sino voy a trabajar más con otra estética. Más parecía un circo, por ejemplo, pero no un circo. Ahí sí, uno por ahí se remite inmediatamente a una estética norteamericana, que aparte de los norteamericanos viene haciendo sitcom hace, no sé, 50 años. Entonces coparon la televisión de eso y más o menos se repite. Si uno ve los sitcom de los 80, los 90 y los últimos, más o menos algunos elementos de la cotidianidad norteamericana se repiten, digamos, ¿cierto? El sofá, el café. Como Friends, ¿eh? Claro. Como Friends, por ejemplo. Que no digo, uno puede tomar elementos de eso, ¿eh? Pero por ahí llamarlo más de otra manera, con un corto, con algunos elementos de sitcom, con, qué sé yo, no sé, romper un poco la el ambiente frío que puede representar un comedor de una universidad con un personaje con muchos colores, con cierto cuestión de humor, en los diálogos. Claro. Uh-huh. Yo lo vería por ese lado, y la música también, ese San José de Mandaje. ¿Eh? Es como más, más aquí, muy, muy circo, uh-huh. cartón, sí. Sí. O sea, se puede involucrar eso. Hay un corto que lo, no sé si lo vieron con Johnny, pero yo creo que sería Novina, el del hoyo. Ah, sí. El otro. Bueno, es un corto que tiene un montón de elementos cartoons, el hoyo, la máquina expendedora de golosina, y sin embargo es re oscuro. Claro. ¿No? Y yo lo pasé en varios lugares, sobre todo con adolescentes, ese corte, y se cagan de risa. Entonces, evidentemente, si bien es tan estética, tan tétrica, así, luces apagadas, todo oscuro, todo plano, todo gris, sin embargo, tiene elementos, evidentemente, de humor, digamos, no la tragedia, como humor. Claro. Por lo menos los adolescentes se cagan de risa. Que eso, en el fondo, lograr. Parece, o sea, si uno piensa, bueno, yo quiero que el que vea se no se coma un viaje de que esto es re tétrico y que la gente se está envenenando y cosas así, sino que lo vea como una especie de cierto sentido de humor, con cierto sentido como la, eso, ¿no? Como la, el drama como la tragedia, como algo cierto de humor o cómico. Y ese es el fin de por ahí del corto. Capaz, uh-huh. no sé. Sí. Entonces, si es el fin, por ahí, ese es el fin, no importa si es sitcom, si es comedia, si es drama comedia. Sí, fue tomado unos elementos que me parece bien la propuesta estética, unos elementos de colores, de vestuario, elemento estético, digo, de los sitcom, de las comedias, ¿no? La música también. Yo creo que está bien. Lo que sí, por ejemplo, la música es algo como un elemento que sirve, pero fíjate después si funciona en el corte. Claro. O sea, no te cierres en. No, igual, eso no son los. Es una música muy, muy determinante. Claro. Porque si yo voy a elegir la música, por ejemplo, voy a meter yo en mi corte, voy a meter un punk rock, me determina. Yo prefiero más vale decir, bueno, yo voy a usar música, no sé, rock. Yo voy a usar eso, no sé. Y después ver en la acción cómo quedó, si funciona un pan rock, o capaz que no, o capaz que es mucho, o capaz que sí necesito, o capaz que no. Entonces, por ahí, ¿qué pasa en las grandes producciones? O sea, es raro que la música esté antes que la película. A no ser que la música ya esté compuesta y todo lo demás, que uno. Por ahí fíjate, podés traer en el bici como referencia, sí, bueno, esta es una referencia, una idea, no es la música que voy a usar sí o sí. Y por ahí la ves, cuando termines el corto de filmar, de montar, decís, bueno, esta música funcionó, capaz que no, que no funcionó, necesitamos algo más tranqui, algo que diga más de colchón, que no suba tanto. Uh-huh. Y podés ir probando. Sí, por ejemplo, en tu caso vos tenés por ahí. Más identificado el género, por ahí poder hablar con la actriz o con los actores que ya tenés y ver cómo funciona con ellos. Uh-huh. Por ahí que se graben con el celular o grabarlo vos. Bueno, al ser un género en el cual tenemos mucha costumbre de ver, porque la televisión, al menos, hasta hace poco se veía mucho, entonces uno tiene mucho contacto con lo que es la comedia, la novela y todo eso. Entonces es un género que ya está como codificado en nosotros. Entonces si uno sale un poco de ese código, al espectador le genera como que está raro eso. Pero no es que está raro, sino que no está dentro del código que uno está acostumbrado a ver. Entonces por eso, ahí es ya un trabajo del equipo, decir, bueno, nosotros queremos que esté dentro del código del sitcom, sí o sí, y trabajar con los actores para que estén dentro de eso, trabajar con el vestuarista dentro de eso. Con las cámaras que estén dentro de eso, ¿viste cómo se maneja el cine? Con tres cámaras, plano general y plano contra plano, pero bueno, no hace otra cosa. Uh-huh. Que última también, desde lo técnico de la puesta de cámara, pues trabajar, bueno, nosotros vamos a trabajar plano contra plano y un plano general, como Sí, podemos tomar eso, podemos tomar el vestuario, pero quizás los diálogos, las acciones van a estar más relajadas, más natural. Puede ser una opción, ¿no? Eso lo vemos. Claro. Sí. Y después hacerlo más regional, y es todo un tema, porque yo me pregunto qué es lo regional. O sea, ¿qué es el cine? ¿Existe el cine nacional o no? O sea, la pregunta que todos nos podemos hacer. Puede ser que sí, puede ser que no. El cine es un lenguaje universal, pero a su vez tiene, ¿no?, cierto código, digamos, propio de un país, propio de un país. Pero eso es muy difícil verlo cuando uno es parte de esa región, digamos. No sé, supongo que si alguien ve lo que yo hago en la Patagonia, y capaz que sí, dice, ah, eso es un corto, no sé, del litoral. Sí. Pero a mí es muy difícil, a no ser que sea por el paisaje, digamos, por otra cosa. Y capaz que sí, capaz que los diálogos y todo lo otro es regional, pero uno por ahí al estar involucrado tanto en, bueno, en lo que uno vive, es difícil de determinar y de separar si es regional o no. El mate puede ser, por ejemplo. Puede ser los diálogos, puede ser la forma en que nos relacionamos. Puede ser que nosotros tampoco hablamos. Yo ahora estoy hablando mucho porque realmente no hablo mucho. O sea, cómo nos relacionamos con los otros, no somos como los porteños que inmediatamente van dos personas por la calle identificadas son porteños, no solamente por el tono, sino por cómo hablan, que hagan los gritos, que hagan los curamos. Es una característica nuestra que no hablamos. Construcción de las palabras, de las frases, como tenemos, se habla de interferencia guaraní, pero tenemos como una conjunción con el guaraní, entonces como construimos las frases, no, es muy particular, es una característica. Las formas que, ¿no?, conjugamos los verbos, candeales, llaveales, eso no existe, si alguien llaveale, sí. ¿Quién llaveale? Ya vengo ya. Esas cosas, ¿no?, que no son propias nuestras, que en otras regiones no hablan así. Claro. Pero bueno, me parece que esos elementos son los que uno más rápido identifica como lo regional. Después seguramente hay un montón de otras cosas, pero que por ahí no es más difícil verlas, digamos. Bueno, que un trabajo como artista también puede reflejar eso, más allá del mate, más allá de la forma de hablar, más allá de los dos besos. Algo cultural. Claro. Después, un trabajo también. Como salirse y empezar a ver qué elemento es de mi cultura propia y que no tienen otra, o capaz que sí, pero que acá es muy fuerte. ¿Qué sé yo? No sé. Para mí, la siesta, por ejemplo, es un elemento muy fuerte de nuestra cultura. Elementos de las salidas nocturnas, que pasan todo el mundo. ¿No es cierto? Eso está hasta las 3, 4 de la mañana con amigos. Todo hace un ánimo fácil. Pasa acá, ¿no? Pasa. O sea, sí, seguramente en Corrientes, Misiones.